estudio Dr. Alan Vol 1. Humequeros, prepárate ese fernet, esa coca, porque esto recién comienza. Dice: la 12 de la noche está tirando un mensaje. Porque me va a importar que ahora.